este es el amor. ¿Por qué aceptaste que te mirara? ¿Por qué aceptaste que yo te hablara? ¿Por qué dijiste que te besara? Si es que tu alma ya no es tuya, si es que tu noche tiene luna, ¿por qué aceptaste? ¿Por qué si sabes que eres feliz, que ya tienes tu ilusión? ¿Por qué conmigo aceptas salir si ya tú tienes tu amor? Si tienes luna llena, no busques otro beso, no hagas que yo muera soñándote despierto. Si sabes que lo amas y él te adora, entonces tú qué buscas en mi alma. Tú sabes lo que siento y me ilusiona. No debes callar los versos de mi guitarra. Si azul tienes el cielo, no busques nubes negras. Si tienes tu universo, no hagas que yo muera. Aceptaste que te cantara, que de mi vida yo te contara y que una tarde me enamorara. Si ya tu vida tiene dueño, si no hacía falta mis te quiero, ¿por qué aceptaste? ¿Por qué si sus manos saben bien cómo erizarte la piel? ¿Por qué busca las mías? ¿Por qué si no me puede querer? Si tienes luna llena, no busques otro beso. No hagas que yo muera soñando tu regreso. ¿Quién se robaría tus mañanas con el sol de junio que tú tienes? Si tienes toda el alma enamorada, ¿qué buscas en mi vida? ¿Tú qué quieres? Si azul tienes el cielo, no busques nubes negras. Si tienes tu universo, no hagas que yo muera. Si azul tienes el cielo, no busques nubes negras. Si tienes tu universo, no hagas que yo muera. Si azul